Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Buenos días a los saludables, buenos días a los besables, a los agradables y a los desagradables también, ¿verdad? Saludamos a todos desde aquí, como diría el gobernador del gobierno catalán, gobernamos para todos los catalanes. En fin, ahí queda eso. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Repito, porque no he visto mucho ánimo, no sé si todavía se están despertando. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? ¿Hay propósito de estar en la casa del Señor? ¿Podrías estar en cualquier otro sitio? Es cierto, y de hecho, pues algunos nos llegan tentaciones, ¿no? Para no venir. Sí que es cierto que el enemigo como que nos pone por ahí caramelitos envenenados para no llegar a tener comunión, para no llegar a gozar de lo que es la presencia de Dios, para no llegar a gozar de su palabra, pero creo que hay un propósito fundamental para la iglesia y es establecido por Cristo mismo. La iglesia es establecida por Cristo y el propósito es demostrar su amor al mundo. Amén. Es demostrar el amor los unos por los otros primero, pero también extendernos afuera. Pregúntale al que tienes a tu lado si puedes sentir el amor de Cristo. Acá, en este lugar, si puedes sentir su presencia de una forma especial. El Señor nos llama y nos transforma, nos viene a nuestro encuentro para cambiar nuestra vida y hacernos totalmente felices. Ya algunos ya saben por dónde voy. Es para hacernos felices. Mira a ver qué te dice el que tienes a tu lado. Nos llama para ser felices. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré felices, dice el Señor. ¡Uy! Eso es diferente. Eso es diferente. Ven que yo te daré juerga y te daré que te lo pases bien, que estés ajeno a todo lo que pasa y te voy a meter en una burbujita de cristal y no te va a pasar absolutamente nada. ¿Es eso? ¿Es eso lo que nos ha prometido Cristo? No. Es un cambio desde dentro afuera que hace que cambien las cosas de fuera, pero que primero tiene que producir un cambio en nosotros. Y siempre hago la misma pregunta. ¿Se nota la diferencia? ¿Se nota la diferencia donde estás? ¿A alguien le llamas la atención por tu personalidad, por tu carácter? ¿Alguien te ha dicho, noto algo diferente? ¿O alguien te ha dicho, noto algo diferentemente malo en ti? Mejor no digas que eres cristiano. Si no estás dando testimonio con tu actitud, si no estás dando testimonio con tu amor, si no estás dando testimonio con tu honestidad, si no estás dando testimonio con tu sonrisa, incluso, porque algunos van con la cara agria por la vida y les cuesta sonreír y no ejercitan tres musculitos que hay para hacernos sonreír contra siete que nos hacen estar serios, pero es bueno ejercitarlos. ¿Qué tal si los ejercitas? Ejercítalo con tu hermano, ¿verdad? Pero a algunos se les queda un poquito cara de acelga y con las acelgas lo que se hace es hervirlas para que den sabor, pero si no, no hay poco más que hacer. ¿Amén? Muy bien, vamos a ir al libro de Josué. ¿Quién era Josué? Ayudarme, por favor. Vamos a hacerlo interactivo, me gusta que participéis y que me ayudéis. Y hoy, como no somos tantos, pues podemos hacerlo más interactivo, ¿vale? ¿Quién era Josué? sucesor de Moisés, que era profeta. ¿Qué era Josué? Hemos estudiado el libro de Josué. Ha quedado algo, espero. Okay. ¿Quién era Josué? A ver, ¿algún joven? ¿Quién era Josué? Alguno dice, ¿eres tú? Pues yo soy Josué también, soy Rodolfo Josué, no sé si lo sabíais algunos, pero, pero era sucesor de Moisés, ha dicho nuestro hermano José, que viene del Seminario Teológico de Nicaragua. Amén. Más, ¿quién era Josué? Era líder, era caudillo del pueblo de Dios. Era uno de los 10 espías que fueron enviados, 12, perdón, 12 y los dos que vieron, de los dos que vieron positivamente la tierra de Canaán, los demás vieron gigantes, ellos vieron oportunidades, ellos vieron posibilidades, ¿verdad? Y este hombre, cuando fue llamado, era joven, ¿verdad? Y estuvo siempre a la sombra de Moisés. Pero ya llegó un momento que el Señor le dijo, ya no te puedes esconder más, ya eres tú el que tiene que tomar las riendas y no te puedes... Y parece que había una serie de características de Josué que Dios quería tratar con él y vamos a ver esas características en Josué 1, capítulo 1, versículo 4, desde el 4 al 9... Seguro que todos habéis enviado alguna vez un WhatsApp con Josué 1, 8 y 9, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Este texto precioso, precioso que nos sirve como promesa aún hoy en día. Y yo digo, eso es maravilloso, ese texto como ánimo, como para recobrar fuerzas. Pero hay algunas características ahí alrededor y por eso es que quiero extenderme del 4 al 9, y vamos a ver algunos puntos ahí interesantes. Dice Josué, capítulo 1, versículo 4, lo tenemos todos. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, pregunta de geografía, ¿dónde está el Éufrates hoy en día? Entre Irán y Turquía, es la frontera justamente de Irán y Turquía, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol. ¿A cuál mar creéis que se refería? ¿Al Mare Nostrum o al mar? Creo que se refería al Mediterráneo, porque era hacia porque el rojo no habían llegado todavía hacia Egipto, se estaban extendiendo más hacia el oeste, ¿verdad? Háblame, espíritu. Si es a mí, padre. Parece que tenemos vendedores por ahí. ¿Qué dice? ¿Qué le promete Dios? ¿Será? O sea, hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Es decir, ellos habían visto solo la tierra de Canaán, pero Dios les estaba explicando, no te conformes con eso, sino extiéndete, ¿verdad? Extiéndete. ¿Te atreves a extenderte en el Señor? ¿Te atreves a extenderte en fuerzas? ¿Te atreves a extenderte en proyectos? Dile al que tienes a tu lado, extiéndete. Haz ejercicios de estiramiento. Estírate directamente. ¿Alguien se puede estirar así conmigo? ¿Alguno está aprovechando para bostezar y estirarse? Yo digo, estírate en Cristo, estírate en fuerza, estírate en proyectos. Creo que Dios nos viene hablando de esto. El domingo pasado escuchábamos una preciosa palabra de volver al primer amor y volver a esa primera pasión. También hay otra interpretación de ese texto que es volver a Dios, volver a Cristo, volver. Las dos creo que son igualmente válidas, ¿verdad? Pero esforzarse en venir ahí, en llegar ahí. Dios te da territorio, Dios te da territorio, Dios te da territorio. ¿Has identificado cuál es tu tierra de Canaán? A lo mejor te estás conformando con una cosita. O me da la impresión de que muchas veces no queremos extendernos en territorio porque no queremos responsabilidad. O porque no queremos que nos pidan cuentas nadie. Yo soy libre, como el sol cuando amanece. Yo soy libre y a mí nadie me pide cuentas. Lo que pasa es que hay alguien ahí esperando para pedirte cuentas que es bastante más cruel que Dios, que es el enemigo. Entonces, si no le das cuentas al Señor, inevitablemente le vas a dar cuentas al del horno de fuego. Cuidado, cuidado. Y una aparente ganancia en comodidad es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de esfuerzo. Dile que tienes a tu lado, pérdida de tiempo. No pierdas el tiempo. No pierdas miserablemente tu tiempo afanándote por cosas que están fuera de la voluntad de Dios. ¿Vale? Y que a veces tienen carita de cosa buena. ¿Ok? Algunos hasta lo espiritualizan. Dicen, no, es que el Señor no me ha llamado a eso todavía. Y en algunos casos puede ser cierto, si el Señor te lo ha revelado, pero en otros casos me da que es un poquito de... Y perdonar que sea tan duro. Es caradura y holgazanería. O trabajar para la galería, es decir, para ser visto, pero no ser visto por Dios. ¿Entendemos? Y cuando eres visto por Dios, el Señor es el que paga. De eso te lo garantizo. Yo no tengo que ir publicando en lo que sirvo al Señor, pero mis frutos hablan por sí solos. Amén. Mis frutos hablan por sí solos. Tus frutos hablan por sí solos. Extenderse. En este sentido, dile al que tienes a tu lado, extenderse no es ir a conquistar, no es que nos cojamos un ejército y nos vamos a dominar a Francia. Imaginaos, ¿no? Invadimos Francia para... ¿Es eso lo que quiere decir espiritualmente? Extenderse es que donde quiera que tú vayas, prediques el Evangelio. Es predicar el Evangelio, ni más ni menos. Y vamos a ir a Marcos 16, 15, 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿verdad? En Hechos 8, 4 también hace mención de ir por todo el mundo después de que hayáis recibido el poder del Espíritu Santo. Entonces, extendeos, dice primero Jerusalén, lo que está más cerca, luego Samaria, la Comunidad de Madrid, y toda España y todo el mundo, lo que el Señor te dé. Pregunta, ¿tu compañero de pupitre en el instituto sabe que eres creyente? ¿Cuántos lo saben? Levanta la mano. Levanta la mano si sabe tu compañero de pupitre que eres creyente. Vale. ¿Tu compañero de trabajo, el que se sienta al lado tuyo, sabe que eres creyente? ¿Sabe que amas al Señor? ¡Ay! Pues tienes que irlo diciendo ya. Tienes que irlo diciendo. Una, porque es un mandato. Y otra, porque te va a librar de un montón de rollos. Te va a meter en algunos. Te va a meter en algún problema al principio. Pero cuando ya saben que tú no participas de ciertas cosas, te respetan al final. O por lo menos eso me ocurre a mí. Saben que delante de mí no pueden hacer chistecitos verdes, saben que delante de mí no pueden decir palabrotas, no pueden mentir, no pueden ser deshonestos, no pueden sugerirme que haga algo deshonesto. ¿Vale? Tiene que haber una diferencia. Dilo, dilo. Sé que algunos no lo dicen porque es un compromiso. Y porque el mundo sabe cómo se debe comportar un cristiano. Haz algo mal y enseguida tienes a un mundano encima de ti. Ah, pero vosotros, oye, que vosotros no decís palabrotas. ¿Y cómo has dicho ahí? Se te ha escapado. ¿Verdad? Lo saben. Ah, que tú no declaras los impuestos. Oye, pero los cristianos tienen que... Lo saben. Saben cómo tienes que andar. Saben que tienes que andar en rectitud. Si es una relación real con Cristo. Por eso, mejor extiéndete. Extiéndete y dilo. Dilo, dilo, dilo, dilo, dilo, dilo, dilo. Dilo. Y si es posible, esta semana mismo. Hazte el propósito. Hazte el propósito. ¿Tienes algún nombre en mente a quien le vas a decir, ¿sabes qué? Te voy a presentar a mi mejor amigo. Mi mejor amigo es Cristo. Anda ya, anticuado. Pues no, es que es real para mí. Y esa experiencia tú no me la puedes negar. Me puedes negar la fe porque tú no la tienes, pero la experiencia que yo tengo con Cristo, mi fe, tú no la puedes negar. ¿Entendemos? Y por ahí eso es incontestable, ese testimonio es incontestable. Versículo 5 de Josué. Seguimos adelante. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés, estaré contigo. Es decir, como tú te has puesto en el lugar correcto, has decidido tomar la antorcha del anterior líder, el Señor está contigo. Y alguno dice, no, solo cuando tal o cual líder se pone delante es que funciona, es que va hacia adelante la cosa. Yo estoy clamando que se levanten Josué en medio nuestro. Josué, que tomen la responsabilidad. Josué, que aún con miedo, porque me da que tenía miedo al principio de tomar esa responsabilidad, si no nos le dice dos veces, como vemos más adelante, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Josué, para que tomen la responsabilidad con todas las consecuencias. ¿Verdad? Aún siendo muy diferentes, porque yo creo que Josué era muy diferente a Moisés. ¿Verdad? Moisés de carácter se dice que era un hombre manso, lo dice Dios mismo de él. Era un hombre manso, bueno, apacible, y Josué era un hombre de guerra, por lo que yo veo. Era un militar, ¿no? Así que debía ser de armas tomar, nunca mejor dicho. Pero Dios le usó, estuvo con él porque él estuvo a su disposición. ¿Lo estás tú? Y te quiero preguntar, ¿querrías ser tú Josué? ¿Querrías ser tú Josué, sucesor de un ministerio? ¿Querrías ser tú Josué? No solamente para estar en el púlpito, porque eso es lo más atractivo, digamos, pero para el día a día, para servir, para predicar, para aconsejar, para orar, para doblar rodilla, para ayudar. ¿Cuántos Josués hay? Yo veo Josués en medio nuestro. Pero algunos que lo son en potencia, pero que quizá no se ponen en el lugar en donde Dios quiere que estén. Lo digo con todo el amor y el temor en Cristo. Amén. Y es hora de extenderte, de ponerte en el sitio que te dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Nadie podrá hacernos frente mientras la verdad esté con nosotros. Mientras la verdad esté contigo, nadie te podrá hacer frente, ni en el trabajo, ni en tus relaciones. ¿Y quién es la verdad con mayúscula? Viene de Cristo, viene de sus enseñanzas, viene de hacer lo que Cristo manda. Dicen Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿cómo? Libres. Es cierto que cuando hay algo que ocultamos durante mucho tiempo, eso te hace cautivo, te hace prisionero, hasta que lo confiesas. Y el confesar trae una liberación especial. ¿No es cierto? Confesar delante del Señor, confesar delante de alguien a quien has hecho daño, confesar a alguien a quien has traicionado, confesar a alguien a quien has hecho un mal, voluntaria o involuntariamente, pero según la palabra, si sabes que alguien está ofendido contigo, ve tú, toma la iniciativa. No es esperar a que, pues que me lo diga. No, según la palabra, toma tú la iniciativa si sientes que hay alguien ofendido contigo, ¿sí? Juan 17:17, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. ¿Y cuál es la verdad absoluta? Tu palabra es verdad. Y a veces no andamos en verdad porque no conocemos. No conocemos la palabra. Y aquí están las notas de... No conocemos. Y es... A veces, qué difícil es... Andar ahora, bueno, nos hemos acostumbrado demasiado quizá al GPS y casi que no podemos salir de nuestro entorno sin GPS, y aquellos que tenemos un poquito mala orientación, pues yo llevo toda mi vida prácticamente viviendo en Madrid, pero aún hoy estoy descubriendo nuevas cosas de Madrid, ¿no? Es bastante grande de todas maneras Madrid y he estado por razones de negocios, qué bonito queda, razones de negocios. Lo voy a simplificar, por comprar una cosa en Wallapop, ahora me entendéis, ¿verdad? Me mandaron a un barrio que yo nunca había estado de Madrid, y ahí sí que necesitaba mi GPS para orientarme. Pero a veces en la vida espiritual somos demasiado atrevidos y vamos sin orientarnos con la palabra de verdad, sin ver los principios que aplica el Señor, y aplicamos nuestros principios, y si nos va mal le echamos la culpa al Señor. Es que, ¿qué cara tenemos? Le echamos la culpa al Señor de lo que nos va mal cuando no habíamos contado en principio con sus principios y con la verdad de su palabra. Fíjate lo que se atreve a decirle, y voy a conectar el 5 con el 8 para que entendáis lo importante, ¿vale? ¿Me seguís todos? ¿Sí? ¿Vale? Ok, el 5 dice: nadie te podrá, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te podrán hacer frente, porque tienes la verdad. Había dicho, y conecto con el 8, que dice: nunca se apartará de tu boca, ¿qué? Díselo al que tienes a tu lado, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Díselo al que tienes a tu lado, nunca se apartará de tu boca. Y me da me da, y perdonar que lo haga apasionadamente, porque creo que el Evangelio hay que vivirlo apasionado también. Y no voy a dejar que el diablo se lleve mi pasión en otras cosas, en un partido de fútbol, por ejemplo. Me puedo apasionar, pero me apasiono para Cristo también. Lo que no entiendo es que te apasiones por el baile, te apasiones por otra música, pero cuando llegas aquí, a la casa de Dios, te resulta difícil abrir la boca, levantar las manos, cuando en otras circunstancias eres un garabato. Y... Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que no entiendo. ¿Puede decir alguien más, aparte de mi hermano José, puede decir amén? Puede decir, me lo voy a aplicar, y es cierto, no debo de avergonzarme de poner toda la carne en el asador y de no sentir que estoy en la verdad. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche. Dice ahí, 5 minutos por el día y 5 minutos por la noche. Sino que en el desayuno, en la comida y en la cena, orarás por los alimentos. Amén, pero... Amén, pero, con un gran pero. Si tu vida de oración se reduce solo a eso, si tu vida de oración se reduce solo a eso, el resultado es cómo te sientes. Ay, no siento al Señor. Ay, es que ir 3 días a la iglesia, ¿qué rollo es? Ay, me cuesta escuchar alabanzas. Ay, me cuesta orar. Ay, me cuesta. ¿Puedes decir amén? Pero no te cuesta ir todos los días con los amigotes. Yo digo, vale. Vale. Está bien. No te cuesta ir todos los días al bar. ¿No te cuesta pasarte 2 horas con el teléfono móvil o con Facebook, con Netflix, con Instagram? Estoy hablando por hablar, yo sé que aquí no ocurre. Es por advertir. Es por advertir nada más. Meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¡Ah! Anda, ahí está el resultado. Conectamos 5, ¿vale? Irás conquistando territorio, nadie te podrá enfrentar, pero ¿por qué? Porque estarás meditando en la palabra, estarás reflexionando, estarás haciendo lo correcto delante del Señor. Como sabéis, os había explicado que en la empresa donde trabajo, que es una empresa que provee idiomas, formación en inglés a distintas empresas donde se necesita el inglés como herramienta de trabajo. Cada vez más multinacionales lo necesitan y mi trabajo, pues muchos de los alumnos, las clases son individuales y son altos ejecutivos. Había anunciado que habíamos perdido un gran cliente que era BMW y eso ha representado un bajón en el salario de los profesores y en los ingresos de la empresa. Pero nos hemos quedado en BMW con varios estudiantes de los que son individuales. Ellos podían elegir su proveedor y me eligieron específicamente a mí. Llamaron a mi jefe y dijeron, si no es, ellos me conocen como Rudy, que es como se me conoce en inglés, si no es Rudy, no seguimos con el programa. Yo digo, esa es la gracia del Señor. No es porque sea más guapo, que lo soy. Como veis, el Señor está trabajando con mi orgullo. Pero es la gracia de Dios. Lo veo ahí. Digamos que no he recuperado del todo lo que se ha perdido, pero se ha amortiguado bastante. Y no solo eso, sino que ellos me han dado contactos para dar clases privadas con niños, etcétera. Y gracias a Dios el Señor ha suplido. Doy la gloria al Señor. Pero uno de estos managers me decía, como yo puedo elegir y tú me puedes facturar, no quiero contar con tu empresa, sino contigo. Muy tentador. Y si yo no quería, pues mi jefe no se enteraba. Pero en mi corazón decía, no puedo hacer esto. No puedo hacer esto, y más ahora en la situación en que ha quedado la empresa que me da trabajo a mí. Y le dije al alumno, pues va a tener que ser a través de California Systems, que es mi empresa, porque no me... como lealtad a ellos. Ahora mismo es cierto que no nos vincula nada, porque yo soy autónomo, pero por lealtad a ellos, por el tiempo que han provisto para mí, yo quiero honrarles. Resulta ser que, como todo se sabe, porque Facebook te lo cuenta, pues mi jefe se enteró. Se enteró y supo de mi reacción y me dijo, te voy a subir la tarifa por tu lealtad y por tu honradez. Y lo que te pagaba, te voy a pagar 2 euros más por hora. Parece poco, pero por hora son muchas horas las que hago. Es un buen. Y yo digo, gloria a ti, Señor. Merece la pena hacer lo correcto. Merece la pena seguir tus designios, cueste lo que cueste. Y aunque pueda parecer, ya digo, era un caramelito. Podía parecer, ay, no pasa nada, es perfectamente legal, pero no es moral, mi corazón no me dejaba. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo contrario de ser valiente? Lo contrario de la valentía es la cobardía. Es la cobardía. Y me da la impresión de que si Dios le dice 2 veces en el 6 y luego se lo repite en el 7, sé muy valiente, había algo de cobardía por ahí en Josué. ¿No es cierto? Había algo de cobardía. Cuando eres llamado, al principio es lógico, es más, me da, cuando alguien quiere servir al Señor y entra ahí y tiene ciertos temores que son humanos y que es normal, me da paz. Me da paz. Todo lo contrario del que me dice, no, yo puedo. Dame más, lo hago y esto está chupado. Y luego a la hora de la verdad, ¿Sí me entendéis? Cuando yo fui llamado al ministerio, mi Moisés era tan grande. Mi Moisés era mi padre. Era. Pero, Señor, no puedo. No soy digno. Y el Señor me llevó aquí. Me llevó aquí, me llevó a decir, yo estaré contigo como estuve con tu padre, como estuve, pero esfuérzate, sé valiente, no temas. Tuvo que hablar a mi temor. El temor nos puede paralizar. Temor a lo que digan los demás. Temor al futuro. ¿Quiénes tienen temor al futuro? Temor a la falta de provisión. He descubierto un temor nuevo que me preocupa. Y sé que Dios tiene que tratar con ese temor en mí, que es temor a amar después de que te han fallado. ¿Sí me entendéis? Tienes expectativas de amistad, tienes expectativas con hermanos, tienes expectativas con siervos, tienes expectativas y te fallan, voluntaria o involuntariamente, en tu percepción te han fallado. Y perdonas, pero tienes el temor de entregarte otra vez. ¿Sí me entendéis? Tienes el temor de entregar totalmente porque te han fallado. Y el Señor me dice, tienes que seguir entregándote totalmente. Tienes que seguir entregándote totalmente. Es muy humano el sentimiento, pero Dios tiene que trabajar en nosotros eso. Y lo ha tratado de una forma increíble, que es gente que aparentemente se había separado de mí, que un poco me tenían en el dique seco o por razones de muchas índoles. Sí se habían apartado y doy gracias al Señor que el Señor me está devolviendo, y doy las gracias a Facebook también, a algunas de esas relaciones. Algunos que habíamos quedado mal, se había cortado ahí algo, y hemos podido dirigirnos el uno al otro y decir, querríamos restablecer esa relación, querría reconciliarme contigo, quiero verme contigo. Quiero verme contigo. En uno de esos casos, y quizá el más duro para mí, y estoy abriendo mi corazón para que veáis que el Evangelio se vive de forma práctica, no es solamente predicar. Uno de ellos era mi propio hijo, que por razones que ni él mismo había entendido, me había dejado un poco en apartado y no respondía a mis mensajes, etcétera. Y hemos hablado y nos hemos vuelto a ver. Él ha abierto su corazón y con lágrimas me decía que una de las cosas que no le permitía era el temor a amar otra vez, porque sentía que yo le había fallado. Sentía que le había fallado no estando en ciertos momentos en los que le tuve que explicar las razones, ha entendido con lágrimas, después de tiempo, por qué no pude estar ahí. ¿Cuántos temores? No quiero dejarme guiar por el temor. Quiero dejarme guiar por la palabra del Señor que me dice, esfuérzate y sé valiente. Cree, cree en que ese territorio lo vas a ganar. Ese territorio con mi hijo, en algún momento he estado tentado a darlo por perdido, pero el Señor me decía, no, sigue, esfuérzate, sé valiente, tienes que estar ahí para él. Creo que es parecido a lo que Luis compartía. Y lo digo para aliento de todos los que estamos en lucha con nuestros hijos. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Hay territorio que conquistar. Hay territorio en tu corazón. Hay territorio espiritual que conquistar. No te conformes con... yo es que oro todos los días, leo la palabra un poquito, me llevo una promesa por la mañana y ya está. Y no dejas que el Señor te hable, no dejas que el Señor actúe en tu vida, no dejas que haya cambios, no dejas que haya transformación. Esfuérzate y ten valor. ¿Hay territorio que conquistar, hermanos? ¿Hay territorio que conquistar en cuanto a compartir el Evangelio, a decir quién eres en Cristo, a decir quién es tu mejor amigo, a decir quién es tu Rey y Señor y Salvador hacia el mundo? Pero hay territorio que conquistar en nuestro corazón, en nuestra mente, donde el enemigo y nuestra carne nos hace trampas continuamente. Y tenemos que decir, me esfuerzo por no apartarme de su palabra. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Mantener su palabra en nuestro corazón. Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¡Qué tremendo! He guardado tus dichos para no pecar, para no apartarme de lo que tú ordenas. Esfuérzate y ten valor. Segunda de Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Leyó uno una vez. No, es dominio propio. Amén. Y dominio propio, templanza, en otras palabras, es fruto del Espíritu, parte del fruto del Espíritu. Mantener su palabra. Y hay una promesa. Hay una promesa. Versículo 9, y lo leemos puestos de pie. Y te voy a hacer una pregunta como Josué. Como Josué es en potencia que somos todos y cada uno de nosotros. Amén. Josué es en potencia. Amén. Levanta la mano si eres Josué, o Josuefa, o Josuea, Josefa. Josefa es de José, pero... Versículo 9. Se lo repite otra vez. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esperar un poquito. No os lancéis, que vais. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En lo que el Señor te ha dado, en tu ministerio, en lo que ha puesto delante de ti, ¿te estás esforzando? ¿Te estás esforzando? ¿Te estás esforzando? El Señor me ponía en el... En tu pastorado, ¿te estás esforzando? Señor, bueno, tú sabes que tengo limitación. Esfuérzate y sé valiente. Extiéndete. Más proyectos. Más consejería. Más comunión. Más buscar de mí. Porque sin eso no hay. No hay poder en lo que el Señor te ha dado. En lo que el Señor te ha dado. ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Te ha dado Ujieres? ¿Te ha dado la tesorería? ¿Te ha dado el ministerio de danza? ¿Te ha dado escuela dominical? ¿Eres profesor de escuela dominical? Prepara mejor tus lecciones. Saca tiempo para preparar tus lecciones. ¿Sabes lo importante que es eso? Te puede salir una vez bien si la improvisas, dos veces, pero a la tercera se te ve mucho el plumero si no te has preparado. ¿Sí entendemos? ¡Prepárate! En el nombre de Jesús, esfuérzate y sé valiente. Para llegar a la iglesia te cuesta llegar temprano. ¡Esfuérzate! ¡Extiéndete en el nombre de Jesús! ¿Te cuesta llegar los jueves? ¡Extiéndete en el nombre de Jesús! No, que es que yo tengo gimnasio. Aplica el gimnasio espiritual. No nos van bien las cosas porque no meditamos en su palabra y no la cumplimos. Y luego no te preguntes por qué me sale mal esto y por qué lo otro. Ay, no, es que son muchas reuniones en la iglesia. Y hasta llorando me lo han dicho algunos. Es que son, no tengo tiempo. Digo, qué engaño del enemigo. Total, engaño total. O sea, te está engañando diciendo el tiempo que inviertes fuera de aquí vale más que la minucia que das tres veces a la semana. ¿Esos son migajas? ¿Siguen siendo migajas? Y algunos ya han establecido, no, porque mi lunes yo no voy a ir al culto de oración porque tengo esto y lo otro y lo otro. Y ahí están tus prioridades. Ahí están tus prioridades. Y ahí están tus frutos. Y ahí están los resultados. Y no se puede aplicar esto. No temas ni desmayes porque Jehová, tu Dios, además, esta es la ventaja. Esta es la ventaja y esta es la promesa. Porque Jehová, tu Dios, ¿qué ocurre? Estará contigo donde quiera que vayas. Si el Señor va conmigo, me esfuerzo y soy valiente, aleluya. Me esfuerzo y soy valiente. Me esfuerzo y soy valiente. Dile al que tienes a tu lado, esfuérzate. Y sé valiente, no seas apocado, no seas de echarte para abajo cuando tienes el primer contratiempo o te da el primer catarro. Amén. Amén. Esfuérzate, extiéndete. Extiéndete. ¿Dónde estás sirviendo? ¿Dónde estás sirviendo? Ay, no, que esto me viene. Que esto me viene grande, extiéndete. Extiéndete. Atrás ni para tomar impulso. Eso lo dijo Fidel, pero bueno, lo voy a aplicar. Algunos cubanos se creían que era bíblico. Esto lo digo aquí. Esto, bueno, porque como dice la palabra de Dios, atrás ni para coger impulso. Bueno, lo siento. Era Fidel, pero está bien aplicado. Está bien aplicado. Y yo lo digo también. Atrás ni para coger impulso. Ni este pasito así. Algunos sabéis que lo digo. Os lo digo como saludo casi. Sal aquí delante. Salgamos, iglesia, y dile al Señor: he dejado de extenderme y no estoy a gusto. Porque si eres llamado por el Señor, no vas a estar a gusto. No vas a estar a gusto. Dejando cosas, no vas a estar a gusto. Dejando servicio, no vas a estar a gusto. Escatimando en el servicio o haciéndolo a medias, no vas a estar a gusto. Esfuérzate, extiéndete en lo que el Señor te ha puesto. Aleluya. Yo estoy contando desde hace un tiempito. Le he dado una pequeña responsabilidad a un joven. y es ayudarme a recoger los cables acá y ponerlos en su sitio y de apagar el equipo. Ese joven no hace ruido, pero donde quiera que esté, cada domingo, sin falta, lo hace. Y yo en mi interior digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no espera ser visto ni reconocido. Pero se está esforzando y está siendo valiente para servir. Y yo doy la gloria a Dios por eso. Pero necesito más Josués. El Señor necesita más Josués. El Señor necesita más Josués. Levanta tu mano y di, aquí estoy. Heme aquí, cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo. Yo me proyecto, me extiendo. Me extiendo. Señor, es que no llego. Probablemente Josué le dijo eso en algún momento. ¿Sabes qué? Esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Si es que el poder no viene de ti. No viene de ti, majo. Que no, que eres muy guapo, pero no viene de ti. Viene del de arriba, viene del Señor. Y con que tú te pongas en el lugar correcto. No, ahí estuvo Moisés y Dios le apoyó. Yo me voy a poner en el mismo lugar, aunque no soy igual que Moisés. No tengo las mismas características de Moisés. Señor, que es que Moisés era quien era y era un juez de todo Israel, era profeta, era... No, no. Eres tú, pero tienes que estar en el lugar correcto. Y ya está. Ya está. Es estar en el lugar de bendición. Y decir, me extiendo, me extiendo, me extiendo. Extiende tu mano derecha, como un símbolo. Extiende tu mano derecha. Y dice, Señor, aunque me cueste, aunque me sienta bajoneado, aunque me sienta triste, aunque me sienta apabullado por las circunstancias, aunque me sienta estresado, me extiendo por encima de eso. ¿Sabes qué? Que el Señor trata con tu estrés y te da descanso mientras tú decidas trabajar para Él. Y eso lo he experimentado una y otra vez y por eso lo digo con autoridad. Lo digo con autoridad, hermanos. He estado ahí, pero el Señor me manda a que me extienda. A que me extienda. A que me esfuerce. A que sea valiente. A que aplique su palabra en los momentos en que esté tentado a no hacerlo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y Él dará fruto. Él está contigo donde quiera que vayas. Él está contigo donde quiera que vayas. A tu trabajo, Él está contigo. En tu instituto, Él está contigo. Con tu futuro novio o novia, Él está contigo. En tus decisiones, Él está contigo. Pero tu parte es esforzarte, ser valiente, extenderte, salir de tu zona de comodidad. Es un engaño, la zona de comodidad es un engaño. ¡Yuhu! Es un engaño, es una aparente comodidad, es una aparente comodidad que lo que te hace es engordar, pero no crecer espiritualmente. ¿Sí entendemos? Y el Señor desea que crezcas. Que crezcas hacia abajo, echando raíces, pero hacia arriba, hacia su gloria, hacia experimentar. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.